los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. No faltarán reveses en tu vida, pero estos serán el incentivo para desarrollar tu personalidad. Serás un luchador combatiendo por lo que deseas. Sabrás trabajar duramente y posees el espíritu de la luz. Si te organizas con determinación, llegarás al éxito capacitado para tus obstáculos. No faltarán reveses en tu vida, por esto serán un incentivo para tu desarrollo de tu personalidad. Serás un luchador combatiendo por lo que deseas. Sabrás trabajar duramente y posees un espíritu de luz. Si te organizas con determinación, llegarás al éxito capacitado para superar tus obstáculos. Aire en este berretín número 31. 31 la luz. Bienvenidos y bienvenidas todos a este anteúltimo programa del Berretín Cultural. Muy buenas noches, Colo. Muy buenas noches, Faca. Le quiero mandar un beso muy grande a Martina, que hoy nos encuentra acá en el estudio. Otro al cordobés, que ya lo estamos extrañando. Estamos aquí, a estudio lleno, del otro lado del vidrio. Hoy me encuentro solo, pero bueno, acá estamos haciendo el aguante. No tengo retorno, pero me escucho igual. Han pasado muchas cosas en estas últimas 2 semanas. Venimos con un Olga en lucha, haciendo el aguante por la expropiación definitiva. Desde una marcha del viernes 3 anterior al día de hoy, con otra marcha y un festival en el medio, que después vamos a ir estando ampliando a lo largo de este berretín número 31. Como les decía, este es el anteúltimo programa y vamos a abrir las vías de comunicación. Si nos quieren llamar por teléfono al 451-6917, se pueden comunicar al correo de radionautafm@gmail.com, y si no, escribirnos al Facebook de El Olga Vázquez, en el cual ahí vamos a estar contestándoles y tirándole data también y un poco de animación. Hoy es viernes, vayan destapando algo. Acá en El Olga ya se está tornando noche festiva, como siempre, una noche hip hop. También les vamos a ir adelantando en un breve nomás de qué se trata. Pero El Olga hoy está para venirse para acá, tomar una cervecita fresca, está lleno de gente, hay mucho hip hop, mucha gente, muchos pibes, muchas pibas. Ahí va a estar muy bueno. Bueno, como les decía, estuvimos en toda esta jornadita de lucha acá desde El Olga Vázquez, en Plaza San Martín, haciendo el viernes 13 una movilización, pidiendo y reclamando por la expropiación definitiva de El Olga Vázquez, por que se efectivice la ley de expropiación, una ley que ya hace 8 años que está aprobada y lo único que falta es que se legitimice. Y la buena voluntad del poder político, de este poder que se está yendo, para que sea efectiva. Les vamos a ir tirando un poquito más de data en algún momento. Vamos a escuchar un temita, así nos relajamos un poquito. Y cuando volvemos, nos metemos de llenito con el programa. Así que vamos a escuchar al Mató, Guitarra Comunista. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, ahora sí, seguimos en este Berretín Cultural número 31. Vamos a tirar un poquito de data sobre cosas que siguen pasando acá en La Plata. Por ejemplo, acá en la Ciudad de La Plata, que es un laboratorio de arte contemporáneo, donde los espacios independientes se multiplican y hay una única propuesta institucional que atiende prácticas contemporáneas que se encuentran hoy en este momento amenazadas por la construcción de unos baños. Unos baños. Raro, pero es verdad. Hace unos meses se corre una versión, circula una versión que en el Museo Provincial Emilio Pettoruti, de acá de La Plata, cerrará su sala de microespacio para construir en su lugar unos baños públicos. Todo un temita medio raro, ahí la gente viene haciendo el aguante, como en el momento que se planteó el cierre. Pero bueno, esto se pensaron que era solo un rumor y ahora, hoy en lo concreto, ya hay gente trabajando y gente esperando para poder empezar las obras. La sala es uno de los pocos espacios institucionales estatales que posibilita la experimentación artística contemporánea. Es un lugar que para ingresar a los baños de ese mismo museo tienen que pasar por la misma sala de arte. Es increíble porque uno entra a hacer necesidades a la sala y tiene que ver arte. Ya de entrada ve las muestras y todas esas cosas. Así que está recontra bueno. Bueno, lo que se plantea acá es hacer unos baños en esa microsala, unos baños públicos. Quieren hacer en esa microsala, por ende, la sala de arte no estaría. Y, o sea, si vas a entrar al baño ya no verías más nada, sino directamente el baño. Como es de imaginar, el museo ya cuenta con sus respectivos baños, que son de carácter público también. Y bueno, no están en unas condiciones muy óptimas, pero bueno, ahí la gente del museo está peleando y reclamando para poder realizar las mejoras de estos baños y que no se cierre esa microsala. Una microsala en la que han pasado por ella más de 80 artistas y colectivos de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires. La mayoría a veces con proyectos expuestos en el microespacio que por sus características no se encuentran en otros espacios institucionales. También está bueno rescatar que se organiza, la parte de su agenda se organiza con convocatorias abiertas anuales que hacen incorporación a nuevos artistas que se acercan al lugar a presentar sus propios proyectos. Hay algo como que es como medio increíble de creer, pero bueno, es verdad, ya hay una empresa constructora en este lugar queriendo realizar estos cambios y estos baños públicos en este preciso momento. Hace unos años, como les había dicho, se había planteado el cierre de buenas a primeras así del museo y gracias a la resistencia de la propia gente del lugar se pudo frenar. Hoy la gente está resistiendo para que no cierren la microsala y no se hagan los baños y también reclama por el mantenimiento del espacio de experimentación y arte contemporáneo, que es hoy la única sala que hay de ese tipo. La apertura de la convocatoria de proyectos para exponer en la sala para el 2016, acondicionamiento de los baños y por más espacios públicos que entablen relación con las prácticas artísticas. Bueno, estaba bueno para renombrar, para hacer un poco de voz a esto. En una sala que pasan, como había dicho anteriormente, muchos artistas, muchos artistas del palo del contemporáneo, está recontra bueno. Y bueno, nada, estaba bueno para decirlo un poco, para hacer un poco el aguante. Y ¿nos vamos a escuchar una musiquita? ¿Tienen ganas de escuchar una musiquita más? ¿Sí? Bueno, dale, vamos a escuchar Estelares, Ardimos. sabes, mi amor, cómo es. Tú sabes, mi amor, cómo es. El cielo siempre azul. El cielo siempre azul. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Seguimos en este berretín número 31, en viernes 20. Pasaba el cumpleaños de la ciudad de La Plata el día de ayer. Pasó desapercibido. Pasó. Y acá estamos con compañía. Me llegó la compañía del estudio. Bienvenida, Anita. Anita Sánchez de la cocina. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo andás, Dani? ¿Bien? Bien. Nos saludamos otra vez. Nos saludamos hoy, ayer. Venimos de salud en salud. Siempre. Vamos a recordarle a la gente, Dani, los teléfonos. Va el teléfono 451-6917. Escríbanos al Facebook de Olga Vázquez. Estén en contacto. Estamos acá. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bien. Contenta de estar acá. Sí, ¿no? Reemplazando un poco al cordobés, nuestro querido amigo que está allá. La está pasando mal, pobre, en Brasil. Sí. Ahí anda, ¿eh? Qué sí. Grande el Córdoba. ¿Cómo viste el Olga hoy? ¿Viste que está lleno de gente? Sí. Toda gente que habla así. Yo, yo, yo. Yo, yo. Porque hoy hay un festival de hip hop acá en el Olga Vázquez. Ya está el Olga lleno, ya arrancó. Están haciendo un mural hermoso abajo. Están haciendo un mural, lo estaba mirando, está muy bueno. Muy buena onda toda la jornada, digamos. Han intervenido desde tempranito. Uh-huh. Sí, qué bueno. Muchísima gente, mucha gente que va a cantar a hip hopear, ¿se dice? A rapear. Sí. ¿Cómo se dice? Hip hop. Hip hop. Va a tocar Ezer Salvaje de Decibel, debe ser de Chile, por lo que dice. Orión XL, Asterisco, Chris Alanis, La Octavia Rima, Tío Pechi y Flaco 761, Lai Boteas. Son un montón, ¿eh? Bueno, están acá en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, acérquense. Un viernes distinto en el Olga. Va a estar bueno. Sí. Va a estar bueno, ya está bueno. ¿Cómo estuvo, Anita, para usted todo esto que ha pasado en estas últimas jornadas de lucha en el Olga? ¿Cómo te viste el viernes 3 en esa movilización que hicimos desde acá, desde el Olga, hacia la Casa de Gobierno? Bueno, estuvo muy lindo estar todos juntos en la calle, todos juntos, juntas. Mucha mística, digamos, salir a luchar por nuestra casa, que es el Olga. Y lo culminamos hoy, también tuvimos un festival, hicimos un acampe y nada, estuvo buenísimo. Estuvo bueno, después le vamos a ir tirando data, no le quememos los cartuchos. Pero sí, estuvo re bueno poder encontrarse todos y todas nuevamente en plan de acción de lucha, dijo uno. Estaba muy bueno. ¿Y acá qué venimos, Ani, nosotros? Bueno, venimos a presentar unas recetas directo desde Brasil. De Brasil, vienen de allá, sí, vienen vía fax. Porque nada, esto en honor al cordobés, también está el Juanchi, son dos compañeros de la cocina. El Juanchi que partió también hace poquito, ¿no? Y el cordobés, bueno, mandó muchos besos y me dijo especiales saludos a los chicos del Berretín. Y bueno, tenemos dos recetas que son sencillas, pero no por eso menos deliciosas. Ajá. Como saben, nosotros tenemos la Escuela de Cocina Popular Latinoamericana, Turumanca. Y bueno, un compañero de Brasil nos vino a traer varias recetas, entre ellas una entradita medio picadita que se llama cochinha. Las dos recetas son de la Escuela del Taller de Cocina Turumanca. Sí. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata Turumanca. Claro. Bueno, sí, es una escuela, como decía, de cocina popular latinoamericana. Bien. Nosotros lo que tratamos ahí es de que trasciendan los conocimientos, los saberes, los sabores de nuestra América. Porque uh-huh. nosotros tenemos libros de cocina y lo que trasciende siempre es la cocina europea, la cocina gourmet. Claro. Y bueno, la idea de la cocina, de esta escuela de cocina, es reivindicar esos conocimientos. Y lo hermoso de esa cocina es que no se enseña desde un tecnicismo, sino desde la experiencia, digamos. Siempre invitamos a un compañero o compañera de ese país o que haya vivido mucho tiempo en ese país y nos transmiten desde ese lugar del amor, de la experiencia, de los recuerdos, los olores. Y siempre decimos que ese ratito a la mañana, los sábados, es como viajar, de golpe estar en Brasil, en Bolivia. Depende de quién venga a dar el taller, ¿no? Y cuando decimos popular, lo decimos también porque también se hace cocina, a veces hacen distintos tipos de platos que serían como hasta típicos de cualquier familia del lugar, ¿no? Claro, sí. Y mucha cocina de la calle, digamos, de que se vende en las calles, que se prepara en toda fiesta familiar, digamos, y eso es lo lindo también, digamos, que no son los platos gourmet típicos, sino que es la comida de todos los días, de la calle, de muchos compañeros y compañeras traían recetas de los puestitos, de las cosas típicas que se venden allá. Claro, claro. Y justamente la cochinha es eso, digamos. Es un, si querés, la paso a contar la receta. Sí, dale, por favor. Bueno, los ingredientes son: la masa tiene 1 kilo de harina, 500 mililitros de leche, ajá, 500 mililitros de agua, 100 mililitros de aceite y una cucharada de cúrcuma, que es un condimento amarillo. Cúrcuma. Que sí, se utiliza mucho y que sirve también para teñir, tiene un color muy fuerte. Bueno, la masa se hace, yo me acuerdo que el cordobés presentó hace poco la masa bomba, digamos, que es como una técnica. Entonces, es un procedimiento similar. ¿Qué quiere decir? Que todos los líquidos se ponen a hervir. Y una vez que hirvió todo, los líquidos menos la harina, se echa la harina de golpe. Y ahí se revuelve hasta generar una masa uniforme. Digamos, es muy parecido al procedimiento de la masa bomba. Entonces después a eso se le agrega un relleno, que en el caso de este que vino Gino, el compañero de Brasil, nos trajo un relleno de pollo, que era 1,5 kilos de pechuga de pollo, 150 gramos de papa, 2 cebollas, 5 dientes de ajo, 1 morrón y 1 cucharada de cúrcuma también. Todo eso él lo pone en una olla a hervir con 200 mililitros de agua, creo que era. Y después, una vez que hirvió, 500 mililitros de agua. Medio litro. Medio litro. Una vez que hirvió, quita el pollo, lo desmenuza y lo demás lo licua todo en la licuadora. Todo eso mezcladito va adentro de la cochinilla, que es... la masa que habíamos hecho anterior. Esa masa se hace una bolita con las manos y con el dedo se presiona para poder meterle un relleno. Ah, es como una... esa, no es muy grande, digamos, es como esas bolitas es... de papa, ¿no? ¿No? Una cosa así. No, mini grandes delicias. Qué rico. Entonces se le mete el relleno, que ya digo, puede ser de cualquier tipo de relleno, en este caso es de pollo. Y se le da una forma, una gotita. Esa es la particularidad de la cochinilla, que es como una gotita. No es algo redondo, redondo. No, se rebosa en huevos con sal y pimienta y harina. Lo pasamos primero por el huevo batido y luego por la harina. Y ahí entra a freír todas las cochinillas. Bien. Entonces es esto, como yo decía, una picadita, una entradita, porque son como si fueran... muchas papitas o muchas bolitas sí, de sí. Esto frito, relleno, que es una delicia, digamos, y que es bien típico de allá de Brasil. ¿Cómo es que? Repetime el nombre. Cochinha. Cochinha. Me miraste con cara de... No, porque vos sabés que no sé si fue algo que probé, porque viste que siempre andamos los sábados y siempre dan a probar alguna cosita, pero alguna vez probé algo como que venía en una sopa. Y eran unas bolitas también de... Ah, no, vos probaste el borí borí. Ah, sí, viste algo, que es, era como unas bolitas también. Sí, exacto, es un guiso de Paraguay. Sí, exactamente. Le vamos contando a la gente que la comida viene de las distintas partes del es país. Así, sí. Y bueno, es un guiso que se hace unas bolitas de maíz que luego hierven en el mismo líquido del guiso. Entonces, bueno, ese es el borí borí de Paraguay. Bien. Ahora, cochinha. Cochinha. Cochinha. Y después la otra receta que traje es los brigadeiros, que son sí, como unas trufitas que se hacen allá también, que es una bomba de tiempo, porque se hace con una lata de leche condensada, una cucharada generosa de manteca, 7 cucharadas de chocolate en polvo y 100 gramos de granas de chocolate. Todo eso lo metemos en una olla, de vuelta, menos las granas de chocolate, metemos todo en una olla. Hasta que se despegue del fondo, ¿no? Lo vas revolviendo y de golpe se va despegando del fondo. Ahora, esta parte también se parece a la masa bomba, porque, viste, como que ahora lo relaciono todo con la masa bomba. Claro, bueno, pero una, a veces una cosa te va tirando otras aperturas a otros platos también. De una, sí. La pauta de que está hecho es que eso, que se va despegando solo de la olla. Eso lo dejamos enfriar y otra vez haces unas bolitas que las pasás por las granas. Entonces quedan eso, como unas trufas de chocolate... que ellos llaman brigadeiro. Me río. ¿Qué pasó? Me dice Alina Lugatti que repitas el nombre de la receta anterior. Pero. La tiran por internet. Repíteselo, bueno. Alina. Alina, ahí va. Cochinha. Cochinha. Qué grande. Perdón. Decilo pero, vos. No, pero me lo dice que lo digas vos, por eso. Bueno. Ahí pone besos. Un besito. Así que bueno, después esa misma clase tuvo caipiroscas, caipirinhas, fue una clase maravillosa. Claro. Sí. Gino trabaja en una barra también, entonces trajo todo su despliegue de vasos y no sé qué, y nos enseñó y estuvo muy, muy, muy divertido y riquísimo también. La pasan mal ustedes en el taller, ¿eh? Yo te dije que es como viajar, es como estar ahí. Claro. ¿Cómo? ¿El taller este arrancó? ¿Hace cuánto? Dos años ya tiene el taller. Sí, el año pasado y este. Yeah. Y vamos por el año que viene. Bien. Así que ya está. Y uno, todas si yo que no sé, por ejemplo, no sé nada de cocina, si yo me anoto en el taller, ¿cuántas clases decís que puedo llegar? O cada clase me voy con un plato en la cabeza, decís vos. Sí, absolutamente. Porque se aprende desde otro lugar, es lo que te decía. Es como si estuviera tu hermano, tu mamá, tu papá, ahí en la cocina de tu casa. Contándote, mirá, esto. Claro. La producción pregunta por las bebidas latinoamericanas, ¿qué onda? Y bueno, en este caso, caipirinhas, caipiroscas. Hemos hecho jugos de lino, pero ese es sin alcohol. Bueno, también hemos hecho bastante pisco sour. El pisco con que va con la clara del huevo, ¿no? Exacto, sí, y limón. Limón. Ese es típico de Perú y de Chile. Ese sí que está bueno. Sí. Bueno. Y pega también. Y ahí también estuvieron, allá que estamos, seguimos hablando de comida, ¿Estuviste ahí cuando estuvimos en el acampe? ¿Estuviste en ese famoso guisazo que hubo? ¿En ese hoyazo? Sí. Sí, ¿no? Digamos que el artista fue el Wichi, ¿no? Nuestro amigo el Wichi. Pero nosotros ahí estuvimos colaborando. Hubo una olla gigante donde todos y todas fuimos cortando papa, cebolla, zanahoria. Más o menos lo que habíamos juntado entre todos. Sí, sí, sí. Y sí, hermoso, digamos. Eso también tiene... Está lleno de mística, digamos, porque justamente Turumanca también es eso, ¿no? Como eso es una la cocina, popular, ¿no? La olla, sí, claro, sí. La olla al fuego. Muchos países comparten eso también, como... Y muchas veces tiene que ver con la lucha, ¿no? La olla, ¿no? De poner la olla, que todos, todas y todos aporten a esa olla y que se genere, digamos, la abundancia de los que comparten, ¿no? Como cada uno lleva sus cositas y de golpe se hace una comida... Hermosa. Che, Anita, el taller ya sabemos que es parte de la gente de la cocina, que lo das vos y el Chino. Y en la cocina, ¿cuánta gente son los que trabajan en el productivo de la cocina de Olga? Somos 12. 12, son una banda. Somos un equipo de fútbol y un suplente. Una banda hermosa, que les mando un beso porque están escuchando. Están todos escuchando, ¿no? Saben que estaban nerviosa. Digámosle que manden una birrita fría para arriba, que la Anita tiene sed. Así que un abrazo ahí a los compañeros. Bien. ¿Y hoy hay algún menú en especial en esta noche de hip hop? Hoy tenemos la carta y tenemos las papas palestinas, que son las papas que estamos sacando para bueno, con acompañar eso, nuestra birra, la birra del Olga, que es birra autogestiva, claro. A morir. Sí, sí. Así birra que artesanal. Hicimos unas papas que acompañan esa birra justamente para acompañarla, digamos. Sí. Las probé. Te quedan re manija. Sí, están re buenas, te quedan re manija. ¿Querés claro. comerte 18 porciones? Sí, sí, sí. Igual después, viste, como que estás con el estómago vacío, le metés la birra y después le das a la papita. Alteraste el orden, porque claro, era al revés, ¿viste? Era al revés. La papita y después la birra. Eso, justamente iba a hablar de eso. Qué bueno. Ayer hubo un menú recopado también. Ayer sí, había ayer, un salteado de mariscos. Un salteado de mariscos. El Chino ahí se despachó. Un genio. Los milongueros quedaron todos marisqueados. Estuvo re bueno. Sí. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer hoy, Anita? ¿Te vas a quedar acá en el hip hop? Sí, sí, sí, me voy a quedar acá haciendo la guanta del retín y a mis compañeros en la cocina. Y se viene muy linda la movida del hip hop, ¿eh? Hay sí, como un sí, ambiente sí, hay un montón de gente. Re piola. Hay un montón de gente. La parte del patio de abajo, digamos, de la galería. Habían armado así, está armado como, parece como una salita de cine, viste, sí. Que están todas las sillitas y las mesitas para atrás y están todos mirando cómo se va desarrollando el mural. Sí, eso es muy lindo, es verdad. Está muy bueno, está muy bueno. Por lo general cuando se hacen murales acompaña a la gente, pero hay otras actividades mientras tanto, no, acá están todos los chicos y chicas de hip hop mirando cómo se hace el mural, haciendo el aguante ahí. Está bueno, me he encontrado niños de mi barrio, ¿no? Eso, qué bueno. Hermanitos de mis amigos, digamos, que ya no son tan hermanitos. Y, ¿qué haces? Dos acá? Metros los hermanitos. Claro, sí, nosotros quedamos ahí al ras del piso. No sé qué onda. ¿Qué pasó? La gente creció y nosotros no. Nosotros no, pero bueno, no pasa nada. Todo bien. Bueno, acá estamos, seguimos en este berretín número 31. Saludos a Lina que nos escribió. Sigan escribiendo. Le mandamos saludos a la gente de la cocina y seguimos esperando la birra fría. Hoy es viernes. Les recordamos que sigue siendo viernes, ya estamos bebiendo un poco de agua acá, un poco de algo más oscuro. Qué mentiroso. Hay un agua arriba de la mesa. El señor saquen una foto que después no me cree nadie. Che, Ani, ¿querés que vayamos a escuchar una musiquita? ¿Cómo sí. estás? Tenemos una musiquita... ¿Algo de Brasil? Algo de Brasil, ahora cuando venga el traductor, después del bloque le vamos a tirar el nombre. Buenísimo. Alina, ahí va. Cochinha. Beija a flor que trouxe meu amor. Oi, foi embora. Olha só como é lindo, meu amor. Estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor. Oi, foi embora. Olha só como é lindo, meu amor. Estou feliz agora. Veja só a névoa. Que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me

Eso, la van a pasar muy bien. Mirá, toca BGH hoy también. Qué grande, le vamos a mandar un abrazo a la gente de BGH, ahí al Tincho, al Leito y demás, es que no conozco los nombres, pero andan dando vuelta también acá por el Olga. Como dije recién, que estaba el hall central pegado al auditorio Brancaleone, así le denominamos a ese auditorio donde pasan la mayoría de las actividades culturales acá en el Olga Vázquez. Brancaleone, haciéndole honor a la banda Brancaleone, que estuvo haciendo el aguante también y dando todo su apoyo en este festival que habíamos convocado el día lunes en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno. Un festival muy, muy lindo, lleno, muy lleno de gente, lleno de actividades culturales. Ahí Talleristas también estuvo paralelo, no paralelo, sino entre banda y banda, también mostrando sus actividades y haciendo muestra de sus talleres. Bueno, ahí estábamos todos organizados y organizadas. Tocó Señor Tomate, también usó el cierre de Señor Tomate, un muy lindo cierre del festival. Algo que me gustó mucho fue Juan, que no me acuerdo el apellido, pero bueno, muy, muy bueno. Muy bueno lo que hizo Juan con su guitarra. Bueno, un festival, como dije antes, con un día que arrancó con un día de sol, un sol a pleno, 30 grados hacía, una tarde hermosa, que continuó con este festival tan lindo, con una noche también muy cálida. El festival cerró con tango, no podíamos dejarlo pasar, así que nos tangueamos ahí en Plaza San Martín un rato y después continuó con una campe. Una campe también muy lindo, que hoy hablábamos con Anita de esa famosa olla popular, de ese guiso que se había gestionado ahí para comer todos los compañeros y compañeras. También quiero aprovechar a mandarle un saludo, un abrazo grande a Hugo, que lo llevamos hasta la casa, después se arrepintió y quiso volver a saludarnos, quiso seguir haciendo el aguante con nosotros. Le vamos a mandar un abrazo, Hugo, querido. Te saluda también el Facu, ahí te manda un abrazo. Bueno, mandando saludos, también quiero darle un saludo a Romina Pasarín y a la José, acá del taller de biodanza, gente que nos escucha siempre y están siempre haciendo el aguante con el berretín. ¿Qué más les puedo decir? Aparte de lo lindo que estuvo todo lo que es el festival y todo, hoy también se llamó a una concentración en Plaza San Martín, porque desde la primera movilización del día 13, donde había una primera reunión y se habían comprometido al día martes, mediodía, para darnos una respuesta más concreta y segura, en la cual no nos sentimos como que realmente se lo habían tomado en serio. Se había llamado nuevamente al día de hoy a hacer una concentración, exigiendo realmente que la ley sea efectiva y que nos atienda a alguien con realmente jerarquía dentro de la Casa de Gobierno. Eso hoy se hizo efectivo, se consiguieron unos adelantos muy positivos. Una de las cosas positivas que se consiguió es que esta deuda que tiene este espacio público, el que es el Olga Vázquez, entra en el presupuesto participativo, en el presupuesto, perdón, del año 2016. Y se concretó también una reunión para el día martes, ya más con gente realmente del tema que se tiene que hacer cargo. Y ahí vamos a estar el martes, nuevamente segundo haciendo el aguante antes de la reunión. A ver cómo estamos hoy con este berretín. Sigo solo acá. Sigo solo acá en este. Se me fue la Anita y quedé nuevamente solo. No quiero que sea muy monólogo, pero le voy a decir a la gente que nos llame al 451-6917, que nos escriban al Facebook de Olga Vázquez o al mío, como vienen escribiendo. Les voy a volver a decir que se pueden venir acá a la noche de hip hop, que está cada vez más lindo, hay mucha gente. Saquen foto en el mural, saquen foto a las bandas. Y le voy a mandar un abrazo grande a mi amigo, el rey de los abrazos, Martín Salvadori, que también está escuchando desde su casa, y a Lunita, que también estuvo en toda esta lucha por la expropiación definitiva de Olga Vázquez. Vamos a ir a escuchar un temita. Después del temita volvemos con más data de este berretín. S'il veut te voir. encore une fois. Dis-lui non s'il désire te parler de moi. Dis-lui non, sache bien qu'il ne t'aime pas. Dis-lui non. Dis-lui non, il raconterait n'importe quoi. Dis-lui non, pour nous séparer, toi et moi. Dis-lui non, alors dès que tu le verras. Quand le voyant, peut-être tu apprendras qu'entre lui et moi, il y eut vraiment tout ce qu'il va crier sur les toits. Il croit que je ne t'aime pas. Pour moi, dis-lui non, le jour où ce garçon viendra, dis-lui non, dis-lui non, si tu as bien confiance en moi, dis-lui non, il te ferait douter, je crois. Toi que j'aime et rien que toi. Radio Nauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían: aire. En este berretín número 31 escuchamos Ayer Nomás, ahí de Cortina. Tengo compañía nuevamente en el piso. Bienvenido, Faca. Señor Iván García, buenas noches. Faca. Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Qué disfrutando bueno de este berretín formato atípico. Atípico. A una sola voz, pero con el gran debut de la señorita Ana Esandi en los micrófonos. Qué de grande. Radio Nauta y en la voz del Berretín Cultural, este programa de Olga Vázquez para todo el planeta Tierra. Y si algún otro planeta también quiere escuchar, creo yo que también está en condiciones de escuchar, porque Olga Vázquez de alguna forma también es otro planeta dentro de un propio planeta. Es otro planeta, ¿eh? Es verdad, este es otro planeta. Me toca el homenaje de la semana, como toda semana parezco para esa parte. Ha tocado el señor. No solo para esa. No, últimamente me tienen laburando bastante. Sobre el final. No se puede terminar de armar el equipo. Hace cuatro o cinco programitas que falta la plenitud. Falta la plenitud. Pero para el último, el cierre siempre vamos a hacer un cierre maestro, seguro. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se comenta el señor Mauricio Viravent, más conocido como Morris. Nacido un 19 de noviembre del año 1942. Es quien nos toca hoy para este homenaje a esas figuras de la cultura popular que aquí tanto resignificamos y revemos y sacamos alguna parte y cuestionamos alguna otra. Hoy nos toca Morris, que lo tenemos calado como uno de los padres, ¿no? De también de toda la escena rock que nosotros conocemos, de esa famosa cueva de Lon, de la Perla, claro, de la Cueva, de toda esa cantidad de gente que se juntaba en aquellas épocas, por ejemplo, junto con Lito Nevia, junto con Pajarito Siguri, junto con Miguel Abuelo, junto con Tanguito. Claro, pavada de nombre estamos tirando. Claro, todos esos nenes, ahí se encontraba también el mismísimo Morris, que todos lo tenemos referenciado o lo conocemos por El Oso. El Oso. Si uno habla de Morris, habla del Oso incluso cuando es niño. Una de las primeras canciones que a uno le acercan y después se entera que eso también es rock, es El Oso. El Oso, sí. Y todo lo que manifiesta en esa letra y todo lo que expresa en esos lugares queda un poco plasmado como una de las grandes canciones del rock nacional, más allá de que Morris tiene una gran obra encima como solista y como también integrante de otras bandas, por ejemplo, los Beatniks, que fue una de las primeras bandas que se dio en formato rock aquí, claro, en nuestro país, sobre todo en la capital federal. No estamos hablando siempre de la capital porque había otras expresiones del rock, otras expresiones similares, pero que no trascendían aquí, claro, en la capital federal. Y siempre está esa cuestión, ¿no es cierto?, de que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires, bueno, el rock, claro, tampoco está ajeno a esa movida. Así que en esos lugares se manejaba a Morris, que el hijo de Morris es Antonio Viravent, quien también ha hecho carrera posteriormente. Hay quienes hablan de que le debe casi todo a ser el hijo de Morris. Hay a quienes les gusta Antonio Viravent y claro, dicen no le debe claro, tanto claro, ser claro, el hijo, sino que ha aprendido también su cuestión y ha hecho su propia carrera. Se dedicó también un poquito a la actuación, Viravent chico. Ha hecho un poquito de todo. Se ha dedicado sí, un poco al tema. Ha sido más veleta. Ha sido claro, se ha movido por ahí y de hecho compuso en su momento, claro, no. Llevó adelante un programa en la década del 90 que llamaba La Cueva, la cueva. Y quería como resignificar toda esa cuestión de lo que había significado La Cueva en la década del 60 y el 70, donde se encontraban estos personajes y empezaban a darle forma a algo que hoy conocemos como rock nacional y que hoy conocemos como esta música que ha trascendido las fronteras de la capital federal y se escucha en todo el país e incluso en todo el mundo. Es justamente Morris uno de esos artífices que sigue vivo, que se encuentra todavía caminando sus calles. Activo, dice la biografía de Morris, dice está nacido 1947, activo. Son un par, Pajarito también sigue activo. Pajarito sigue activo. Hay un par, Charlie, no sabemos si considerarlo activo Charlie o vivo. Está ahí. Hay cuestiones que cada uno las maneja exactamente. Lo que hablábamos temprano de los Beatniks es de 1966, el primer sencillo que sacan, que hay quienes lo consideran como la primera grabación oficial de la historia del rock en cuanto a banda. Estamos hablando de 1966, claro, o sea que sí. Lo que ha pasado, el agua que ha corrido desde aquel año hasta ahora, es muchísima. Rebelde, No Finjas Más, era la movida que llevaba, el nombre que llevaba, y ya empezaban a presuponer algunas cuestiones, un poquito de estrategia, que el punk rock nos tiene tan acostumbrados, porque para promocionarlo organizaron un escándalo para poder lograr llamar la atención de una revista que en ese momento llamaba Así, que era una de las más sensacionalistas y populares revistas de la época, y tocaron en bolas en una fuente directamente. Igual dicen que tampoco era tan como Dios lo trajo al mundo, sino que claro, si había un taparrabo andaba era por ahí. Era como cuidado. Tampoco le encararon del todo a la cuestión del nudismo, no se animaron a todos andar con el Pajarito Saguri ahí al aire. ¿De qué, así que de qué época estamos hablando también? Era complicado, ahí claro, te pegaban dos palazos claro, en la nuca y te mandaban a guardar sin ningún tipo de tal inconveniente. Cual. Dictadura de Onganía era la que estaba en el aire, así que imaginémonos de lo que claro, estamos hablando. Claro. Cuestión que pasaron 3 días presos a partir de esa intervención artística. Se la comieron, que hicieron, terminaron adentro, pero sin lugar a dudas que explotó también la de decir, bueno, ¿viste esta banda? ¿Viste los Beatniks? ¿Viste claro, lo que hicieron? Bueno, ya la cuestión cuando hablamos ahora del marketing o hablamos ahora de las estrategias de comunicación para presentar tal o cual material, no es nada nuevo. El Facebook es lo nuevo, no, pero la estrategia claro, de marketing son muchísimo más tiempo atrás. Otras bandas lo han hecho también eso y nada, ya está todo inventado. Lamentablemente en el rock. Hay mucho que está inventado. Hay quedan muchas, cosas por inventarse, sí, todavía no siempre, sabemos quién las inventará, pero quedan todavía muchas invenciones. En un momento se conoce con Lito Nevia, cuando cruzan el estudio que estaban grabando con los Beatniks, Lito Nevia ya andaba armando los gatos, ya estaban los gatos ahí, y Morris aprovecha un intervalo de la grabación para registrar ahí algunos de los temas, algunas cintas que quedaron de esos registros, que sirvieron posteriormente para la base del disco. En esa participación, por ejemplo, estaba Javier Martínez de Manal, estaba el Papo. El Papo. El Papo, que también ha tocado con todo el mundo cuando su cara era otra, a la que nosotros lo conocimos. Claro, era tenía otra cara. Tenía uno ve las fotos y le cuesta creer que ese era Papo. Y Claudio Gavis también, entre otros. Pero si te parece, Iván, escuchamos algunas palabras en la boca de Mauricio Vilavent, más conocido como Morris, acerca un poco de qué era lo que se vivía en aquellos tiempos. Bueno, volvemos a Buenos Aires y pensamos que era bueno que empezáramos a hacer música, ¿no? Y empezamos a plantearnos la ropa, cómo vestirnos, la promoción. Uh-huh. Y nos ayudó muchísima gente. Por ejemplo, nuestra consigna era paz, sexo, amor libre y antimilitarismo. Entonces, en ese momento era muy bueno. Sí. Entonces se acercó, bueno, revista, gente, medios, a ver qué había ahí, quiénes eran estos tipos que estaban haciendo eso. Ajá. Bueno, se encontraron con nosotros que éramos los de siempre. Los de siempre haciendo nuestras canciones, bueno, algunas de protesta, otras de amor libre. Yo creo que en realidad, aparte de todo, nosotros queríamos vivir la vida y hacer nuestra experiencia. No teníamos ninguna idea respecto a grabar un disco, tener éxito, estar en el mercado, el marketing, la promoción, hacer una entrevista. No había entrevistas, no había nada. Eso era como un gran desierto donde no había nada en este aspecto, ¿no? Ayer nomás, dice Morris, y hablaba un poco ahí, contaba qué era lo que hacían en aquellos años, de qué manera se movían, de qué forma daban a entender el mundo que ellos consideraban era el mundo que había que vivir. Hablan un poco ahí del amor libre, claro. Hablan de esta cuestión, ¿no? Hippie rock, década del 60, década del 70. Qué imagino época, que algún estímulo en el cerebro también debe haber rondado por siempre aquellas épocas. El lisérgico empezaba a correr y empezaba a llegar aquí, justamente también a la Argentina, donde se cuentan anécdotas de las plazas de la Capital Federal, que gente que corría desnuda y nadie entendía, claro, qué era lo que pasaba. Gente alegre que corría desnuda, ¿verdad? Y bueno, ahí tenía también un poco esta cuestión cultural, que se armó esta movida cultural, que al día de hoy la seguimos todavía analizando y formando parte en algunos casos también. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, el festival que se hizo por aquí, por el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, de haber existido un Morris en estos tiempos, quizás estaba tocando ahí también la guitarra, bancando la parada. O corriendo desnudo. Y corriendo desnudo. Y ahí había que decirte, bueno, Mori, mirá que cambió un poquito la onda. Claro. Capaz que no da correr desnudo, claro. Pero hay carpas. Calculá que Dios atiende también acá en La Plata ahora. Hace un diferenciado 2 días a la semana. Exactamente. En 1970 es el disco 30 Minutos de Vida y ahí aparece El Oso. Es donde la canción esa que queda, que son pasados 40 años, claro, y seguimos todavía tocándola con los primeros acordes de la guitarra. Esa cuestión de la libertad, ¿no? Y hacia dónde apuntan los ojos del ser humano. Bueno, ahí tiene Morris también su descripción. Hay mucho para hablar de Morris, no nos vamos a poner nosotros a analizar a una figura de semejante magnitud. Simplemente recordarlo, se exilia en España también en alguno de los momentos. En 1975 es cuando termina de viajar un toquecito antes que estalle la dictadura, pero la mano ya se venía bastante brava para toda la gente de pelo largo y pantalones de cuero. Te quiero tirar algo más de Morris. En la mayoría de las casas de música en esta city porteña, cuando vos entrás así a las casas de música, siempre en la parte donde están las guitarras, es muy común ver un cartel que dice prohibido tocar Escalera al Cielo y El Oso. Totalmente. Sí. Es re loco. Porque quedan marcadas esas canciones, quedan muy, muy marcadas. El Oso se ha tocado y se ha hecho versiones del Oso, pero de una forma... Mierda. Mi padre, que no escuchó rock en su vida, claro, conoce El Oso, claro, claro, y piensa que no es rock. Directamente, como que cree que es una canción infantil, no sé, una cosa así. Es la verdad que muy loco lo que sucedió con El Oso. La cuestión es que Morris ha dejado muchísimo. Sí. Se habla también de que con Tanguito componían a medias, tenían una relación muy, muy cercana, de que se entendían muy, pero muy rápido. Y el lisérgico. Tocaban cerca y se daban canciones, se convidaban canciones, y hay canciones que se termina de saber de quién era en realidad, quién las cambió, quién les puso el nombre. Hay toda una cuestión ahí de que con Tanguito tenía una afinidad muy, pero muy grande. Todo en realidad dicen que tiene una afinidad con Tanguito. Claro. No está Tanguito para corroborar nada de todo esto. Y era una época que había mucha afinidad. Había mucha afinidad. Momento homenaje. Momento homenaje. Qué grande Faca con los homenajes. Faca, y podemos cerrar esto escuchando

cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar, cuando mueres un instante porque estás con ella al fin, cuando abrazas un amigo que lo quieres como a Dios, están ciegos, son idiotas, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí, o qué es lo que pasa aquí. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo el berretín cultural. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El berretín cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos en este berretín número 31-451-6917, el teléfono de acá de Radionauta. Nos pueden llamar o escribir al Facebook de Olga Vásquez. Les volvemos a hacer la invitación para que se acerquen acá a Olga 60 entre 10 y 11 en esta noche de hip hop. Ya está recontra colmado el Olga, sigue en la parte de mural y sigue ya la gente hasta sentada en el hall central hace, esperando para que empiecen las bandas. Sigo teniendo compañía, no me siento solo. Bienvenido Ezequiel. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Esta musiquita que tanto nos gusta siempre es el adelanto de la columna de Otra Ventana. ¿Qué anduviste haciendo esta semanita? Estas semanas complicadas de angustia, horror, depresión, consultas psicoanalíticas de parte de la mitad del país, por lo menos. Terrible, ¿no? Estuve. Las redes explotaron. Totalmente, sí. Está todo el mundo muy demente, me claro, incluyo. Claro, estamos todos claro, muy dementes, todo. De distintas formas, ¿no? Hay distintas formas de estar demente, pero bueno. Un posible antídoto me pareció que era irme a ver películas bien así pochocleras, como se suele decir, ¿no? Película pochoclera. Mainstream. Así que traje 3 películas justamente muy pochocleras que todavía están en cartel acá en La Plata. Mirá. Y voy a mencionarlas en orden de preferencia, de menor a mayor, digamos. De la bueno. menos que la que me gustaron las 3, pero la que menos me gustó a la que más me gustó. Voy a empezar con la última película de la saga legendaria a estas alturas de James Bond. La película Spectre, dirigida por Sam Mendes. Esta es la segunda película de Bond que dirige Mendes. La otra había sido la anterior, la Operación Skyfall. Y es la cuarta película con el actor Daniel Craig como protagonista, siendo obviamente el personaje titular, haciendo claro. de James Bond. Es el 24º filme en total de todas las películas de James Bond. Y Spectre es la primera película donde se confirma que se cierra una suerte de tetralogía, podríamos decir. En general, las películas de James Bond, si bien tienen algunos vínculos entre sí, lógicamente siempre el mismo personaje, puede reaparecer personajes secundarios también, ¿no? Los colaboradores como Q, por ejemplo, y otros que trabajan en el MI6 con el agente 007, pero como van cambiando los actores y demás, y la saga es muy larga, como te decía, hasta la 24ª película, no hay una continuidad total de una a otra. Sin embargo, en esta saga, digamos, desde que Daniel Craig reemplazó al actor irlandés Pierce Brosnan como el nuevo 007, han decidido ir conectando una película con la otra. Esto se devela, estas conexiones se develan en esta película Spectre, por eso quizás sea lo más recomendable ver Casino Royale, Quantum of Solace y Operación Skyfall, que son las 3 bien. Anteriores, como para que cierre todo bien. ¿Sí? Estaría bueno que vayan tomando nota de todo esto. No es obligatorio, pero se van a ver como los vínculos. Y bueno, esta película tiene la particularidad, me parece, que a diferencia de las anteriores, digamos, desde que Daniel Craig es James Bond, lo que ha hecho los productores es buscar oscurecerlo a Bond, ¿no? Hacer un Bond más hiperrealista, más violento, más con mayores reflexiones respecto a la parte psicológica del personaje, a su historia personal, ¿no? Un poco a tono con la era. Si uno ve, por ejemplo, las últimas películas de Batman, las que hizo Christopher Nolan, ocurre lo mismo. Hay una necesidad de darle realismo al personaje, más allá de que sigue siendo un tipo vestido con una capa ridícula y con orejitas, sí, ¿no? Sí. De hecho, por ahí dicen que Nolan hubiera querido ni siquiera mostrar el traje de Batman, no un Batman sin ese traje ridículo, entre comillas. Pero está esta intención de que se pierda lo lúdico en favor de lo solemne, lo oscuro y lo siniestro, en cierto sentido. Uh-huh. Y eso pasó un poquito con estas últimas películas de James Bond, aunque Spectre rompe con esa tendencia. Es la película más juguetona de las últimas. No tanto al nivel de las películas de la era de Roger Moore, que eran más ridículas, ¿no?, y más irrisorias, no llega a esos extremos, pero sí es una película que se toma menos en serio que las anteriores. Esto a muchos críticos no les ha caído tan bien respecto a la película. A mí me parece que está bien dentro de lo que es, ¿no? Digamos, yo voy a ver una película de James Bond, no le voy a pedir demasiado tampoco. Claro, igual el crítico es crítico y tiene que criticar. Está bien, sí. Hasta hay un rol pago para eso. No digo que esté mal, ¿no? Pero yo me alejo un poquito de la idea de que tenemos que hacer que James Bond sea un personaje absolutamente solemne para que las películas sean realmente muy, muy buenas. Esto tampoco quiere decir que Spectre sea una gran película, no lo es un entretenimiento, si querés, pasajero. Uh-huh. Pero tampoco creo que sea una película mala o desastrosa. En general se rescata mucho el comienzo de la película con un gran plano secuencia falso, en realidad, porque hay un corte en el medio, pero está disimulado técnicamente, ¿no? Que arranca en un festejo por el Día de los Muertos en México. Bond arranca volando por los aires medio sin querer, medio México más o menos, lo que le trae muchos problemas. Y tiene no es un subtexto, pero sí habla mucho también del tema de lo que es la era de la vigilancia actual, ¿no? En lo que se dice la era post-Snowden, por el famoso técnico que trabajaba con la CIA y que develó a través de los Wikileaks, ¿no?, con Julian Assange y demás gente, Greenwald, periodista Glenn sí. Greenwald, digamos, informaciones confidenciales del Estado estadounidense sobre cómo se espía a los ciudadanos comunes, digamos, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, y toda la polémica que hubo. Hay un poco una posición de la película contraria, digamos, a esos sistemas de vigilancia en favor de los espías humanos de carne y hueso a la vieja usanza, ¿no? La película tiene un pequeño romanticismo en ese sentido, y creo que por eso también abreva con muchos guiños a viejas películas de Bond, y por eso también pierde un poco la solemnidad y tiene cosas un poquito ridículas, como que el villano máximo, digamos, te mate lo más lentamente posible como para darte tiempo de que te escapes, ¿no? Claro. Estas cosas muy típicas de los dibujos animados, por ejemplo. Sí, sí, sí. El villano es un villano que retorna, interpretado por Christoph Waltz, un actor austríaco muy conocido, que es Ernest Stavro Blofeld. Es un villano legendario de James Bond que reaparece después de mucho tiempo. Es el jefe de la organización Spectre, la que le da nombre a la película. Reaparece por primera vez esta organización Spectre desde Los Diamantes Son Eternos, película de 1971, que fue la última donde Sean Connery interpretó a 007. Organización que está identificada como símbolo por un pulpo, que aparece de una forma muy kitsch en los créditos iniciales de la película con la música de Sam Smith. Parece que hace una publicidad de perfumes de esas espantosas que pasan por la televisión, ¿no? La otra película siguiente que me gustaría mencionar es El Último Fin de Steven Spielberg, Puente de Espías. Una película que en este caso sí viene con muy buenas críticas, con mucho entusiasmo. Es una película que trata de un caso real, cuando en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, se atrapa un espía soviético en Estados Unidos, Rudolf Abel, interpretado por Mark Rylance, que no es un actor muy conocido de cine, sí es muy conocido en Broadway. Bueno, obviamente lo someten a juicio por ser espía soviético en Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y un poco lo que hace el Estado estadounidense, bajo la redundancia, es ofrecerle un juicio, ¿cómo decirlo? para darse la fachada de que somos la tierra de la libertad, la mejor democracia del mundo, todo lo que ya sabemos, que dice Estados Unidos de sí mismo, vamos a hacer un juicio, todo como la gente, pero en realidad la culpabilidad del personaje de Rylance, de este Rudolf Abel, está determinada de antemano. Le consiguen un abogado defensor que es interpretado por Tom Hanks, es James Donovan, que en realidad trabaja como abogado de una firma de seguros, ni siquiera es penalista, ¿no? Pero bueno, le llega esta oportunidad y él la acepta. Cuando ve, digamos, que el juez no le interesa escuchar ningún pedido de nada, que ya lo va a condenar de antemano, el tipo es un espía soviético, es la peor lacra del mundo, este personaje de Tom Hanks, este James Donovan, que es un tipo muy recto, dice: lo que a nosotros nos diferencia de ellos son nuestras leyes y nuestra ética, ¿no? Como, y queda totalmente azorado ante la forma en que el Estado se maneja, y por eso lo toma a nivel muy personal. Además, entabla una amistad con Rudolf Abel, en cierto sentido, lo respeta al tipo. Él dice: bueno, es un espía soviético, pero nosotros también tenemos espías allá, claro, ¿no? Que de hecho, la película en la segunda parte, porque es prácticamente dos películas en una, ¿no? La primera transcurre en Estados Unidos con este juicio amañado, con los problemas que tiene el propio Donovan por defender a un espía soviético y por hacerlo bien y por querer hacerlo bien y no como mera fachada, que empieza a sufrir presiones de la CIA, de sus vecinos, que lo insultan y cosas por el estilo. Y después la segunda parte de la película se muda a Alemania Oriental, en pleno momento donde se está levantando el muro de Berlín, porque, bueno, un espía, pero sí un soldado, un aviador estadounidense, es derribado sobre la Unión Soviética y es tomado como prisionero. Y ahí empieza la negociación de intercambio de los prisioneros, ¿no? La idea de que se puede intercambiar a Rudolf Abel por este soldado estadounidense y mantener de esa manera los secretos que cada uno conoce de cada país a resguardo. Y bueno, Spielberg en esa segunda parte de la película quizás funciona más cerca no es el Spielberg de sus películas de aventuras, obviamente, pero esa segunda parte es un poco más liviana en cierto sentido que la primera, que es el Spielberg más solemne, el Spielberg de Múnich, de Lincoln, de Color Púrpura, digamos, de sus películas cuando se quiere poner histórico y serio, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cinematografía clásica de Janusz Kaminski, con esas cortinas de luz lechosa que entran por los ventanales, muy características también de las películas de Spielberg. La música de Thomas Newman en lugar de John Williams, que es el habitual colaborador de Spielberg, es un dato interesante porque John Williams tiene la tendencia de escribir unas bandas de sonido muy notables, y en cambio la banda de sonido de Thomas Newman pasa más desapercibida y es un elemento diferencial para esta película de Spielberg, ¿no? Y por último, para ir redondeando la columna de esta noche, la que a mí personalmente más me gustó, que me parece que es una película realmente deliciosa y la más recomendable de las tres, es Misión Rescate o The Martian, El Marciano, la última película de Ridley Scott, el director de Blade Runner, de Alien, de Gladiador, de Thelma y Lewis, digamos, un director reconocidísimo. Altas películas. Película que cuenta con el guión de Drew Goddard, que fue guionista de Buffy, la Cazavampiros y de Lost en televisión, y de una parodia de las películas de terror que se llamó La Cabaña del Terror, una película muy notable de hace poquitos años, sobre una novela de Andy Weir. Matt Damon interpreta a Mark Watney, que es un botánico astronauta que queda varado en el planeta Marte. Esto transcurre en un futuro cercano, digamos, donde el ser humano ha llegado al planeta Marte. Queda varado en el planeta Marte y tiene que ingeniárselas para sobrevivir hasta que lo puedan rescatar. La película es muy interesante porque no es para nada solemne, es una comedia de aventuras, y de alguna manera va mostrando cómo, usando la ciencia, el personaje de Matt Damon logra mantenerse con vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? La colaboración entre distintos actores, no solamente dentro de la NASA, sino también con otros países, aparece la colaboración con los chinos, ¿no? Mirá. Digamos, en nombre de la ciencia y del humanismo, por delante de los intereses políticos y económicos que llevarían en principio a China y a Estados Unidos a no hablarse, para no intercambiar información confidencial. Sin embargo, acá lo hacen de alguna manera para poder rescatar a Mark Watney, a este botánico astronauta interpretado por Matt Damon. Una película realmente muy recomendable, para mí la más de estas tres, para pasar, digamos, si alguno quiere hacer una otra policía, para tratar de relajar un poco ante tanta tensión de miércoles que estamos viviendo claro, en estos días. Para relajar y pochoclear. Che, ¿es verdad que ya se está buscando un nuevo actor del 007? Aparentemente sí, Daniel Craig tiene contrato para una película más, pero parece que no tiene muchas ganas de seguir. No tiene más pila, me parece. Se habla de que podría ser el primer 007 negro, el próximo Idris Elba, que es un actor que...

No sé, es fuerte. En Revista La Pulseada de Noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los 4 chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 20, desde las 7 de la tarde, Festival de Hip Hop Consciente. Participan Ezer Salvaje Decibel, de Chile, Orión XL, Asterisco, Chris Alanis, La Octava Rima, Tío Pechi y Flaco, 761, Lion Beats. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo el Berretín Cultural. Seguimos en este Berretín Cultural. Acá estamos en 60, 10 y 11 en Radionauta, dentro del Olga Vázquez. 4516917, el teléfono, el Facebook del Olga Vázquez. Escriban, llamen, no hay problema, seguimos mandando saludos. Luquín y Lucía y Lucianita, le vamos a mandar un saludo grande, gente del tango, que siempre nos escribe y nos agradece por este tan hermoso programa. Acaba de entrar por la puerta posterior al vidrio el señor Antulio. Buenas noches, Antulio. Bien ahí. Antulio, que nos sigue con el programa ahorita. Conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Zambistas de La Plata nos encontramos para expresarnos con lo que más nos gusta hacer. El miércoles 25 de noviembre los esperamos en Eso Estamos, en una roda de lindas zambas de Brasil y demás. Y para eso, para ampliar la data, tenemos acá en nuestro querido estudio de Radionauta, Agustina y Magalí, de Aquelarre Dos Zamba. Dos Zamba. Ahí está, ¿viste? Siempre hay una corrección. Bienvenidas, chicas. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy contentas de estar acá. Y bueno, muy contentas también preparando lo que se viene el miércoles, que va a ser una roda organizada por más de 25 mujeres de diferentes bandas de la ciudad de La Plata. Sí, que digamos, estamos organizando en conjunto con Aquelarre y también con el Club de Samba y Lloro de La Plata. Bien. Y bueno, hace un tiempo ya que nos venimos juntando a ensayar. ¿Cuánto hace que se juntan a ensayar, chicas? Y hace un mes más o menos que lo estamos preparando. Así que sí, estamos entusiasmadas porque es la primera vez que va a haber una roda de samba de mujeres en La Plata. En La Plata hay un gran circuito de música brasilera. Sí, tal cual. Un poco los pioneros, bueno, son el Club de Samba y Lloro, al cual pertenecemos algunas. Y por eso surge un poco desde ahí la idea de muchas de las chicas de encontrarnos y de armar algo juntas, ¿no? Porque hay muchas bandas de samba y hay muchas mujeres cantantes en La Plata de música brasilera. Muchas así bailarinas que, también. También. ¿Esto, ustedes se juntan, Aquelarre se junta desde hace un mes? No, Aquelarre de Usamba es la banda que un poco de donde surge la idea de armar una rueda de mujeres, porque ahí es un grupo de mujeres al cual pertenecemos nosotras, que más o menos estamos tocando hace un año. Un año. Y bueno, un poco surge de nosotras la idea y ahí empezamos a convocar a todas las chicas de... Pero bueno, también siempre nos estamos encontrando en todos lados, ¿no? Porque claro, hacemos música brasilera y bueno... Eso, en estos circuitos, ¿no? Bien. ¿Y suelen tocar en varios lugares o hay como puntos fijos donde la zamba hoy...? Yo conozco dos así como lugares fijos donde suceden las rodas de zamba, pero y por nosotras, ahí ustedes me ponen... Claro. Nosotros tenemos una fija que es la roda del Club de Zamba y Lloro, la roda claro, de Lloro, que es todos los jueves, en eso estamos. Claro. Que es en 8, 41 y 42, que es donde vamos a hacer la roda del miércoles de mujeres. Bien. Y que sí, ya le cambiaron la fecha ahí. Le sí, mandaron miércoles. Sí. Sí, después nosotras, por lo menos en Aquelarre, elegimos en general tocar en centros culturales en lo posible. También elegimos algunas otras movidas como el Encuentro Nacional de Mujeres, que tuvimos la posibilidad de tocar. Ah, ¿estuvieron tocando en el encuentro? Sí. Qué bueno. Que estuvo buenísimo. ¿Cómo se sintieron ahí? Ya que estamos ahí, tocamos ese temita. En el encuentro no te podés sentir mal. No, más vale. No tenés vale, chance. Pero no, fue alucinante. Para nosotras fue una experiencia. 60.000 mujeres, ¿no? Sí. Aparte en un fuerte, teatro. Fuerte, ¿no? La presión. En un teatro con luces, con cosas que nunca en la vida... Sí, una mega producción. Oportunidades que te da el Encuentro claro, Nacional de Mujeres. Claro. Solamente. Qué bueno. Guajira es un lugar también que hacen roda de samba, ¿no? En Guajira hemos tocado nosotras varias veces como grupo, sí. Bien. Pero bueno, la roda es sí, los jueves ahí en los jueves, todos los en jueves, sí, en eso estamos. Bien, qué bueno, lindo lugar, espacio amigo. Sí, muy lindo, muy lindo. ¿Cómo están para este miércoles 25? Y va a haber varias cosas además de la roda. Ajá. Primero va a haber una intervención poética que están armando las chicas de la casa, que son Julieta Priegue y Gise. Uh-huh. Y también va a haber unas proyecciones de Aya Rodríguez, que es una compañera acá de Olga también. Sí. Taller de fotografía también. Claro, ¿no? Exacto. Tenopeica. Va a estar proyectando y bueno, después va a estar esta roda en la que estamos mujeres que formamos parte de varias bandas. Está Aquelarre, está el club y también está Nove Molinau, Maizuma. Hay bandas de forró como Arrastapés, Hierba Rastrera. Hay gente que toca maracatú, por ejemplo, que es otro sí, estilo de música brasilera. Está o samba reggae. Ahí, ¿no? Ramiro González. Uh-huh. Ramiro Gonzalo, ¿no? Ramiro González. ¿No? ¿Lo tienen? Sí. Sí, sí, claro. Profesor mío. Ramiro, una más. La idea nuestra era darle en este día en especial protagonismo a las mujeres, ¿no? A las mujeres de la música platense, de la música brasilera, por ser el día contra la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Y por eso, nada, por eso esta idea, ¿no? Y porque también hay muy buenas músicas en el ambiente brasilero. Claro. Y en general también, digo, si bien hay buenas cantantes, en general se suelen conocer más las buenas cantantes y es más difícil, capaz que para las instrumentistas, mostrarse, digamos, en un ambiente que está predominantemente, digamos, ganado por los hombres. Claro. Entonces, como que está bueno generar este espacio de encuentro donde estemos como más más cómodas entre mujeres, generando lazos más amigables, más de hermandad entre mujeres, y a partir de ahí también fortalecernos nosotras, ¿no? Como que está bueno. ¿Cómo ven la movida platense acá en La Plata? Un lugar donde se cruzan los distintos estilos, las distintas artes, las distintas danzas, ¿no? Donde todo últimamente se fusiona. Por ejemplo, yo vengo del palo del tango. ¿No? Y donde cruzamos ahí con la samba brasilera, con el la percusión. Claro, claro. Justo me estaba nombrando a Ramiro y yo estuve hace poco con Tandil con Ramiro en el encuentro de percusión, por ejemplo. Claro. Y ahí metimos tango también y todo se va mezclando: samba, afro, boliviano, peruano. ¿Cómo lo ven eso? Y La Plata es como una cuna así de artistas, ¿no? Es loco lo que pasa en La Plata. Hay muchos grupos. Quizá hay más grupos de música brasilera acá que en muchas ciudades de Brasil, ¿no? Igual. Y eso es muy loco. Nosotras, bueno, estamos en ese mundo, ¿no? De la música brasilera. Y sí se dan unos intercambios que son re lindos, ¿no? Entre el forró, el tango, el la forró, salsa. Nada, eso me parece que es lo más enriquecedor que puede pasar. Y otra cosa interesante es que nosotras traemos muchos artistas de allá, ¿no? De Brasil, a dar bien, seminarios, a dar clínicas. Ahora este sábado va a haber un seminario de danza, de forró en teatro práctico, con una pareja de brasileros que vienen a dar un seminario intensivo y esas oportunidades que tiene La Plata que no suceden en otras ciudades, que ¿no? hacen resurgir también ciertas danzas como el forró, porque es algo que está resurgiendo, sí, no sí. hace tanto que está resurgiendo, sí, hace dos años que está. No, esa oportunidad que tiene La Plata, ese acceso, ¿no? Hicimos un taller de coco, que es un ritmo del nordeste de Brasil, también bastante desconocido acá en Argentina, y hicimos un taller de coco el sábado pasado en Eso Estamos, con el Club de Samba y Lloro. Todo eso que sucede es maravilloso, ¿no? Claro. Porque eso no se da en todos lados y hay que aprovecharlo, creo. Sí, y también me parece que hay como una cultura, digamos, bastante instalada de trabajo colectivo, ¿no? Esto de que, no sé, el Club de Samba y Lloro, que impulsa todas estas actividades, además de la música, de formación, no sé, ahora que somos todas mujeres que nos estamos organizando entre nosotras para llevar adelante esta actividad con la gente del Centro Cultural, como que eso también está bastante bueno, ¿no? Como organizarnos colectivamente o juntarnos para hacer una ronda. Nosotras disfrutamos un montón de estos ensayos entre mujeres, porque es de golpe conocerse con más de 20 mujeres, ¿no? Quizá algunas no nos conocíamos, que están todas más o menos por distintos lugares haciendo música y haciendo música brasilera y disfrutar, ¿no? Disfrutar, eso es maravilloso, poder lograr eso, ¿no? La verdad. ¿Qué opinan de Olga, teniendo en cuenta todo este contexto que se viene dando? A mí me parece que hay que... El Olga es un lugar donde suceden todas estas cosas de las que venimos hablando, ¿no? Que todo el tiempo vos venís en cualquier momento del día y está pasando algo y hay movidas culturales y está habiendo reuniones y organización, y me parece que eso no también, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar, sobre todo en este momento, ¿no? En todos los espacios culturales, en Eso Estamos, el Olga Vázquez. Son lugares que hay que cuidar mucho porque están en peligro, ¿no? Me parece. Constante. Es un momento en el que están en peligro constante, y hay momentos, contextos más complicados, como el que se viene ahora en la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, pensé que en ese sentido hay que organizarse y cuidar estos lugares que nos dan tanto, ¿no? Porque hay que fortalecerse entre todos y todas, y más entre los centros culturales. No hace mucho estuvieron en Eso Estamos como en alguna complicación, y nosotros hacemos el mismo día que ustedes, hacemos tango acá en el Olga, sí. Y en algún momento quisimos fusionar está algo. Está la idea, sí, está la idea. ¿Y cómo están para esas cosas, como para fusionar con otras danzas? Porque nosotros somos reabiertos para esas cosas y de hecho me echamos mucho. Tenemos muchas ganas de venir acá con el grupo de tango a hacer Lloro, hacer samba y poder compartir. Sí, nosotros estamos siempre abiertos a compartir. Bien. Porque es lo más lindo, ¿no? Hagámoslo hecho eso. Sí. ¿No? De una. Aparte de En Eso Estamos, ¿alguna otra presentación que tengan por algún lado? ¿O siempre fijo ahí? Es un lugar de concentración y de reencuentro. Y en realidad durante el año tocamos en un montón de lugares. Pasa que bueno, ahora ya se viene fin ya de año estamos. Y empezamos a cada una partir para otros lugares. Sí, otra que podemos anunciar es la del 12 de diciembre, que es la fiesta de fin de año de Forró de La Plata, la fiesta forrocera. Va a haber maracatú, va a haber dos grupos de forró, hierba rastrera, arrastapés. Así que va a ser una alta buena fiesta esa. Buena. Si quieren agregar al Facebook Forró en las Diagonales, que es el grupo que organiza todas estas movidas de Forró en La Plata, y ahí se van a ir enterando todo, ¿no? Bien, qué bueno. Chicas, muchas gracias por venir, por contarle a todos y a todas los que escuchan el Berretín Cultural un poco de lo que es la samba brasilera, roda más que nada. Y acá estamos esperando algún jueves para hacer alguna fusión de esas hermosas y de reencuentro. Y ahí repetimos, 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, roda de mujeres, Uquilombo da Mulherada, es el nombre del evento, si lo quieren buscar en Facebook, a partir de las 20 horas en Eso Estamos, 8:41 y 42. Bien, repetí el nombre de vuelta. Uquilombo da Mulherada. Hermoso. A partir de las 20 horas, ¿hasta qué hora nos colgamos ahí? Y no hasta demasiado tarde, porque es un día de semana, así que la idea es arrancar 6, 7, temprano. No, y hasta las 12, más o menos. Bien. Es una movida, ¿viste? Para terminar el día muy bien, de la mejor forma. Bien, bien. Bueno, chicas, las invito a quedarse un ratito más. Vamos a escuchar un Rebel versión brasilera. Y después seguimos acá en este berretín. Você não sabe se vai ou vem. cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passa amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar. Para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Estudio lleno, seguimos en este berretín número 31, anteúltimo programa del año, 4-6-4-5-1-6-9-1-7, el teléfono de acá de Radionauta. Pueden llamar, pueden preguntar, pueden escribir al Facebook de Olga Vásquez. Seguimos acá en el Olga, 60 entre 10 y 11, en esta noche que sucede la noche de hip hop. Para eso tenemos nuevamente invitados en el piso. Buenas noches, chicos. Buenas, ¿cómo va, compa? Bien. ¿Cómo le va ahí? ¿Cómo? Que no sé el nombre de ninguno de los dos, perdón. Yo soy Orión XL y es asterisco un compañero. Ahí está, ahí vamos. ¿Cómo ven la noche hoy acá dentro de Lola? Bien, bien, está linda. Se generó un momento lindo. Más que nada teníamos la intención de agruparnos todos los que de alguna manera militamos esta cultura como para pautar un laburo en conjunto, una organización formalmente hablando, ¿no? Bien. Y en esos términos salió lindo, hubo un intercambio de ideas, de posturas, pero se entendió que más allá de posturas y de banderas políticas, digamos, tenemos un objetivo en común, que es la organización. Claro. Así que, nada, estuvo lindo. Y esto recién empieza. Ahora están probando sonido, los pibes van a arrancar. Un bloque de freestyle, de improvisaciones. Después vamos a tocar algunas bandas que ya venimos tocando hace rato. Hoy las estuvimos nombrando y también estuvimos diciendo, pues están desde temprano. Estamos de temprano. Están haciendo el mural ahí. Estuvieron los pibes de Manijas Extremos Crew. ¿Manijas? Extremos Crew. Bien, lindo mural. ¿El mural a qué remite? Sinceramente no lo sé porque no estaba yo con ellos ahí. Pero igual ellos tienen un estilo muy representativo de su grupo, ¿viste? Ponen por ahí siglas que lo representan a ellos. Hay una iglesia en llamas, vi por ahí, que dice por sí mismo. Bien. Así que... Contame un poquito de lo que nos vamos a encontrar hoy, o cuéntenme un poquito con qué nos vamos a encontrar para el que no sabe, el que está escuchando acá este berretín cultural. ¿Con qué se va a encontrar más allá de una noche de hip hop, no? ¿Qué puede llegar a ver distinto? Sí, hoy lo de la actividad de hoy, que más allá de las presentaciones de los grupos que muestran sus canciones, sus contenidos, creo que lo que lo hace distinto a este encuentro de rap es que se dio una abertura a una pequeña asamblea que duró algo así de 40 minutos. Ajá. Donde nosotros como raperos que venimos haciendo hace un tiempo ya rap político, como se le dice, que es un rap que está no solamente denuncia y hace análisis profundo de las problemáticas sociales, sino que se relaciona de lleno con el movimiento social, con el campo popular, ¿viste? Bien. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Comodoro Rivadavia. De Comodoro Rivadavia. ¿Y vos? Yo soy de acá de La Plata. Vos sos de acá de La Plata. Qué bueno cómo se fusiona esto en las distintas partes, ¿no?, del país. Y el rap tiene eso, ¿viste? Es un factor común en el país, en otros países. Sí, sí, casi todo el mundo, digamos. Es mucho más fácil organizarse de esa manera cuando entendés, claro, que la música es el lenguaje universal, ¿viste? Chicos, ¿por qué el Olga Vázquez? Y bueno, mirá, yo como no soy de acá, también conozco lo del Olga Vázquez, también sé que es un lugar recuperado, sí, autogestionado, y que bueno, que hay algunas organizaciones sociales detrás, también como Patria Grande o El Frente también. Sí. Entonces, oiga, hay cosas más o menos que creo que es la primera vez que vengo, la segunda vez que vengo al Olga Vázquez, pero es la primera vez que conozco la radio y todo esto, y la primera vez que toco igual en el Olga. ¿Te gusta el Olga? Me gusta porque es un lugar, un espacio de lucha, de resistencia, un lugar recuperado, como, no sé, como Sanón, como Donelli, ¿viste? Claro. Un lugar donde... donde las paredes hablan. Sí, exactamente. Está Entonces bueno. Creemos nosotros, como venimos haciendo rap político, no podemos nosotros hacer una convocatoria de talleres en un boliche. ¿Me entendés? Necesitamos reconocernos ahí como clase, nuestros pares, y trabajar en conjunto, y también como para dar una mano en las resistencias, ¿viste? Creemos que el hip hop es una herramienta social de construcción con los pibes de los barrios, enorme, donde y es representativa, ¿viste? Bien. Por el mural ya les pregunté, ¿están al tanto de toda esta lucha que estamos teniendo hoy día acá en el Olga Vázquez por con la expropiación? El tema de la expropiación. ¿Sí? La expropiación. ¿Sí? ¿Tienen ganas de improvisar algo así, con algo de la expropiación? Voy yo, soy Orión, represento con la expropiación. Salto en renglón, para toda la gente la revolución. No es King Kong, pero tienen este Empire State. Si no te gusta, así que por favor, ey, salgan a la cancha. Póngale el pecho, tirando freestyle contra la lancha. Así arremeto, así que contra los chetos o los que piensen en contra. Es así, a.k.a. Orión, dejando su impronta. Acá con asterisco, no te hagas el visco. Somos Rottweiler, ey, que te damos un mordisco. Así que tranquilo, tirando un poco de estilo. Ya, yeah, ya, yeah, acá en el Olga Vázquez. Ey, hermano, no se pare. Estamos haciendo hip hop, que las y que se azardan. Yo, estas son palabras llevadas a las acciones de la gente que no cree en las magias. Clase popular da batalla contra los burgueses, los de arriba no pasamos de raya. Yo, a la violencia como autodefensa. Si nos pegan con palo, entonces nosotros tiramos piedra. Yo, yo, hip hop rebelde por todos los lados, esto es hip hop consciente. ¿Qué te pasa, hermano? De la clase trabajadora, no robe al vecino, roba los que tienen la corona. Ellos, chequealo, mi rap improvisalo, acá con la expropiación para todos los gente. Ey, yo, vamos contra los presidentes, esos que viven como burgueses y le mienten a la gente. Yo, como Agustín Tosco en los 70, esto es rap de que quiere quemar a Recoleta. Ey, ¿qué te pasa? Nosotros hacemos hip hop de la clase que arrasa con ropa ancha. Yo, voy por la llegada. Casi mis rimas avalancha. Ya, cuando la cana a mí me quiere parar, hey, no le presento el documento, le presento lo que voy a pensar. ¡Esa! Muy bueno, chicos, muchas gracias. ¿Cómo, allá una más como para ir cerrando? ¿Cómo, lo mismo que le pregunté, estuvieron hace un cachito y se escucha de todos lados acá en el Olga Vázquez, Radionauta? ¿Cómo ven la plata en todo esto del arte, la cultura, las danzas, la música y toda la fusión en sí? Y la plata es un hervidero, siempre lo fue. Aparte al venir gente de tantas provincias y demás, es como que siempre se presta para un intercambio cultural jodido. Bien. Y al mismo tiempo hay como un circuito B de la cultura que está muy bueno, que no pasa en otros lugares, en los que te diría que a veces triunfa más una, por ahí, una fiesta de autoconvocados que una fiesta en un boliche. Bien. En términos artísticos, ¿no? ¿Fusionan así con algún tipo de otro tipo de música, de ritmos? ¿Hacen así algún tipo de fusión? ¿Un hip hop tango? Sí, qué sé yo. Mientras tengas los tempos como para rapear, puedes rapear donde quieras. Tal cual, es una estructura. Yo tengo varios temas con una banda de funk. Mirá. Algo medio rockero, algo medio reggae. Bien. Mientras esté esa estructura de cuatro tiempos, se le da. Bien, acá en el Olga Vázquez es un lugar abierto, están siempre más que invitados. Gracias. Así que pueden venir cuando quieran, chicos. Los jueves vénganse y le metemos un hip hop tango. A pleno, podría ser. ¿Por qué no? Ahí guardamos un Edmundo Rivero ahí. Claro, un Rivero. Rivero tiraba un hip hop. Sí, era medio rapero. Era medio rapero. Sí. Él fue un transgresor, es verdad. Chicos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a usted. Los invito a escuchar un poquito de música, ¿eh? De una. Recurrente, no sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero? Que solo el primero viaja esposado en el patrullero y vos cerrás la boca por miedo a la mera otra bota o porque gana más y te hace de idiota que de patriota. Reason and power. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Derrumba el suelo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien, y ahora que el lema es sálvese quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena. Más ingenuo que el alardear de tu ingenio en un mundo network donde dos empresas pesan más que varios gobiernos. Vos perseguí tu sueño, en serio, espera tu turno y con suerte serás más que otro inmigrante en el primer mundo. Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios. Se burlan del empleado resignado a perder, a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler. Cotiza el sistema, millones en papel moneda viajan para Suiza y se vuelven limpios como ropa nueva. Mi problema no es tu dinero, que ojalá te llueva, es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas. Veo estrategas, monopolios y asedio. ¿Es la realidad? Es otra propiedad de los medios. Unos se salvan en su ignorancia, otros peleamos. Supongo que da lo mismo, buenos o malos, nos vamos. Reason and power. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. ¿Cómo? Se derrumba el suelo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien. Y ahora que el lema es sálvese quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena ajena. Fuera. Y obreros matan obreros, velo. El respeto cede ante el miedo. Y las cuentas siempre dan cero. Demasiados carroñeros en un plato del cielo. Y obreros matan obreros, velo. El respeto cede ante el miedo. Y si lo nuestro se lo reparte, sí, vos dan un motivo de peso para calmarme. Es la misma historia, país. Negocian lo ajeno, o juremos con gloria morir. Su cleptomanía es culpa mía y de todo el que sea ciudadano de este subastado estado de alma atea. Acá un acá puede sumar, restar. Mi problema es el sistema en general, nada personal. Porque el hombre sencillo resigna su sueño por un sueldo, sangrando entre polvo de ladrillo. Y soy otro loco ante tu grupo antimotín, de uniformes que a caballo se creyeron San Martín. Ayer tres carabelas en mi continente buscaban lo mismo que busca el sionismo en Medio Oriente. Hay quien se entrega el oso y quienes se atreven. Negocios para el que ya no tiene cura ni la quiere. No, compa, no desespere, pero entra en razón. Donde hay poder hay codicia y habrá corrupción. Reason and power. Campos y minas, bancos y oficinas. Reason and power. Se derrumba el suelo y las hormigas conspiran. Reason and power. Bien, y ahora que el lema es sálvese quien pueda. Reason and power. Se salvan la vida a costa de la pena. Reason and power. Reason and power. no gustar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas del gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. Contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. Y así llegamos a este anteúltimo programa del Berretín Cultural, programa número 31, nos vamos con el 32 número par, los esperamos a todos y a todas en este último programa del viernes que viene. Quiero agradecer a toda la gente que pasó hoy por aquí, estamos a estudio lleno, los vamos a dejar en breve con ahora ahorita con el programa de nuestro querido Antulio, que... Me parece que hoy vienen a equipo completo, por lo que veo, ¿eh? Están ahí de lápiz y papel. Les recordamos a todos y a todas que pueden venir al Olga Vázquez esta noche de hip hop, ¿eh? El Olga está a pleno, está lleno de gente. No me queda más nada para decir, más que mandarle un saludo a Martina, a su madre que cumple años. Faca, Colo, muchas gracias por este programa. Programa, por primera vez, programa, ¿no? Con un solista acá en el piso. Está Frida en el estudio. Hola, Frida. Hey, sí, también está el negro, sí, no vino sola Frida, por supuesto. Bienvenido, negrito. Bueno, gente, los dejamos. Acá dejamos abierto para el programa que viene, ahora ahorita. Nos vemos en el programa número 32. Nos vamos a ir escuchando. ¿Qué nos vamos a ir escuchando? Camión. Nos vamos a ir escuchando Camión, todos mis días.